parte, y agradecemos también si algún compañero o compañera de Coyoacán hace uso de la voz para que nos expliquen y nos compartan lo que está ocurriendo allá en los pedregales de Coyoacán. Gracias, vecinos, muy buenas tardes. La información que tenemos es que en los pedregales de Coyoacán, como en toda la Ciudad de México, el gobierno de Miguel Ángel Mancera está construyendo edificios a granel en todas partes. Esta problemática de permitir la excavación del subsuelo arroja esto precisamente, que se derramen millones de litros de agua al drenaje, que no se ocupen cuando tenemos una problemática en la misma Ciudad de México que es insustentable en abastecimiento de agua para todas las delegaciones. En el predio de Avenida Aztecas 215 se talaron más de 115 árboles sin permiso alguno. No había permiso de excavación para la edificación de sus estacionamientos, casi 400 espacios de estacionamiento para automóviles. Por eso excavaron tan profundo que dieron con el yacimiento de los Montes Freáticos. Pero dense cuenta que no nada más es en la Ciudad de México, es en todo el país. Desgraciadamente, este gobierno fascista que tenemos de destrucción de muerte, sus megaproyectos son proyectos de muerte que ocasionan gentrificación, que es el desplazamiento de los habitantes de las zonas donde hacen sus obras de muerte en realidad. Es estúpido terminar con nuestros bosques, con nuestros espacios de los pueblos originarios para hacer carreteras, para hacer unidades habitacionales, si tenemos una problemática de agua que ahora ya es a nivel mundial. Todos tenemos que defender el agua porque el agua es la vida. Tenemos que defender el territorio, tenemos que defendernos todos juntos. No podemos tener una lucha aislada porque separados así es como el gobierno nos va a aplastar. Este gobierno fascista que no le preocupa lo que pase con sus habitantes de este país. México todos somos y todos tenemos que defender a México. Quienes están ocupando los cargos públicos únicamente están esperando a ver de qué manera saquean al país. Hoy con las leyes que están imponiendo de que suba la plusvalía de los predios para seguirnos cobrando más impuestos, cuando los impuestos mismos ya son impagables por todos. Es absurdo que nos sigan aplastando a la clase trabajadora. A los de abajo siempre nos van a seguir aplastando, pues ya es hora de decirle al gobierno que aquí estamos y tenemos que defendernos todos juntos. Su lucha es nuestra lucha y todos juntos vamos a defender el agua, el territorio y la vida misma. Gracias por este espacio que nos dieron para estar aquí con ustedes, para acompañarnos para la entrega de este documento y derogar esa ley de quien está ocupando el cargo público del Estado de México. Quien se dice servidor público, más bien se está sirviendo del pueblo de México y no podemos permitirlo como ciudadanos. Yo quisiera decirles que todos tenemos, no la obligación, porque esa palabra debería dejar de existir. Todos tenemos la responsabilidad de luchar por nuestro espacio, por nuestro territorio, por un futuro para nuestras siguientes generaciones, un futuro digno, un futuro de respeto, un futuro donde todos tengamos un espacio tranquilo de dignidad. Hoy lo han demostrado nuestros pueblos originarios a través de sus bailes, esos bailes regionales, que es lo que siempre debemos de persistir. Debemos de persistir nuestras lenguas, que es lo que nos hace ser únicos en México. Gracias.